me agarra la bruja, me lleva a su casa. Hola, buenas tardes a todas y todos los y las que nos escuchan esta tarde de miércoles. Pues ya bastante tarde, hay algunos problemas técnicos que, bueno, siempre a la mera hora cuesta trabajo resolver. Pero bueno, ya estamos aquí, es miércoles 22 de junio de 2011, son las 5:36 de la tarde. Y bueno, nos encontramos aquí en el Centro Político Cultural M33, iniciando Las Brujas de Venus. Agradezco a las mujeres y hombres que están en Facebook y que desde hace ratito preguntaban de qué va el programa de hoy. Bueno, les agradezco que hayan estado al pendiente y bueno, vamos a comenzar. Hoy hay alguna información que dar, algunas noticias, algunas notas sobre las actividades que vienen en la semana, que bueno, son muchas y de mucha importancia. Y además tenemos la entrevista con Sandra Ley, esta estudiante de doctorado que pues está en los Estados Unidos haciendo un doctorado acerca de política y está ya en su tesis, en el proceso de titulación. Ella viene a México en estos días, está aquí pasando el verano, ya iniciaron las vacaciones allá en los Estados Unidos, y bueno, nos cuenta su experiencia en el movimiento social de México, nos cuenta su experiencia en la Caravana del Consuelo, este largo viaje que se hizo de Cuernavaca a Ciudad Juárez hace ya algunos días, y bueno, que ha desatado una serie de ideas confrontadas con pues esta caravana de acompañamiento a las víctimas de la guerra contra el narcotráfico. Y bueno, llegan a Ciudad Juárez, se firma el Pacto Nacional y bueno, lo que ya todos y todas sabemos, que se desconoce al día siguiente. Entonces, bueno, Sandra Ley nos cuenta acerca de su experiencia personal desde su visión académica en este doctorado que está haciendo, y su tesis suena bastante interesante, ya nos platicará, pero es acerca de cómo influye la violencia, el contexto de violencia en el que un ser humano se desarrolla para su participación en el movimiento social, en la política, en la toma de decisiones de la sociedad. Entonces, a mí me parece bastante, bastante importante que conozcamos este tipo de trabajos, y bueno, ya quedó la invitación abierta para que un día venga aquí a platicar con las Brujas de Venus acerca de su trabajo. Antes, quiero felicitar a Lucía Rosales, compañera chinelita, que hoy cumple años, que bueno, si nos está escuchando, pues le mandamos un abrazo muy fuerte de parte de todos y todas las y los chinelos y chinelas, y bueno, pues esperando verla y celebrar con ella. También es cumpleaños de Davo Valdés, también un poeta de aquí de Cuernavaca, a quien también le mandamos un abrazo, y pues felicitar previamente a su cumpleaños a Belén Sánchez, que mañana cumple 24 años, entonces si nos está escuchando también un abrazo fuerte. Saludo a Juana la Loca, que ya estaba al pendiente del programa, a Flor de Ciré, y bueno, yo quiero hacer la invitación, como pues intentamos hacerlo siempre, de que participemos en la construcción de este medio de comunicación, Radio Chinelo, que también tiene sus participaciones en por video a través de TV Chinelo. Está la página, que es www.radiochinelo.mx, o también nos pueden encontrar en radiochinelo.org. Tratamos de cuidar y mantener en varios sitios la radio por aquello de que nos hackean o que a veces se cae el servidor. Entonces ahí estamos en la página, tratamos siempre de alimentarla con notas pues importantes acerca de la actualidad. Y bueno, hay notas al respecto, por supuesto, de este movimiento de la Red por la Paz con Justicia y Dignidad. Hay también algunas notas sobre la diversidad sexual en este mes, que bueno, como todos los junios, casi siempre el último fin de semana de junio, se realiza la Marcha del Orgullo, que en esta ocasión se llevará a cabo el próximo sábado 25 en la Ciudad de México. A las 12 del día se está convocando a reunirnos en el Ángel de la Independencia, este monumento que se encuentra en el Paseo de la Reforma, que bueno, es una de las avenidas más hermosas de la Ciudad de México. Entonces, bueno, se convoca a que nos veamos a las 12 del día, este 25 de junio, en la 33ª Marcha del Orgullo, en donde pues se reúne la comunidad LGBTTI, y bueno, pues a manera de fiesta, de festividad, de color y bueno, alegría, pues se intenta mostrar a la sociedad, en primera hacerse visibles como parte de la sociedad civil. Es una realidad que pues existe esta diversidad sexual, en la que incluso entra los heterosexuales, las y los heterosexuales. Es de eso se trata la diversidad. Entonces se invita no solo a los gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, transgénero, travesti e intersex, sino también a personas heterosexuales, hombres y mujeres, que bueno, sean conscientes y que estén a favor, sobre todo, de la defensa de los derechos humanos de todas y de todos, y también de los derechos constitucionales para todas y todos. Entonces, bueno, hago la invitación, Radio Chinelo, Las Brujas de Venus, yo de manera personal estaré participando, como ya desde hace algunos años, en esta Marcha del Orgullo, y bueno, siempre intentando e invitando a la gente que participe en esta marcha a que sí vayamos en tono de fiesta, en tono de alegría, de compartir, de convivir entre todas y todos, porque somos miles de personas los que nos manifestamos en estas marchas, pero también que no olvidemos la parte política, aunque algunas personas se siguen asustando de esta palabra, pero bueno, también saber que ejercer la sexualidad libremente es una posición política, porque pues gobernamos sobre nuestro propio cuerpo, esa es la consigna, y pues también saber que si bien participamos en la mayoría, aunque no en su totalidad, pero sí en su mayoría jóvenes, hombres y mujeres, en estas marchas, pues saber que en un futuro y en un presente necesitamos esa igualdad en derechos constitucionales, en las cuestiones laborales, de estudio, en la toma de decisiones a nivel económico, político, familiar, social, ¿no? Necesitamos visibilizarnos y participar activamente como iguales, viéndonos de manera horizontal, porque la preferencia sexual, la orientación sexual, pues no debe ser en ningún momento un freno o un obstáculo para ejercer nuestra ciudadanía y nuestro ser humanos y humanas en la sociedad, ¿no? Entonces, tener la consigna importante de ir también como sujetos de acción y pues exigir, ¿no? Con estas consignas a través de pancartas o en la ropa o en el cuerpo o de mil maneras que se puede hacer, pero siempre teniendo la importancia o dándole la importancia a que no solo vamos de fiesta, a que no solo vamos a ver qué antro visitamos después de la marcha, que también es libertad de cada quien hacer este tipo de eventos. Hay centros culturales que promueven actividades bastante interesantes y divertidas después de estas marchas, pero no olvidar la importancia de exigir pues esta igualdad en derechos y hacer denuncias sobre violencia, porque también pues sabemos que siguen existiendo crímenes de odio por homofobia y pues no se hacen visibles, se siguen tomando, al igual que los feminicidios, pues se siguen tomando como asesinatos que entran dentro de los miles de millones que suceden. Entonces hay que puntualizar que hay crímenes que se cometen en contra de los sectores que nos llaman vulnerables, que nos llaman minorías, aunque yo dudo mucho que seamos minoría, pero pues exigir esta, hacer estas denuncias y pues tratar y construir, sobre todo, es tarea de y compromiso de todas y todos, construir una sociedad diversa, una sociedad incluyente y sobre todo no discriminatoria. Entonces va a haber trabajo importante para pues legislar de manera justa a estos sectores, y bueno, también invitarlos a que estén a que estén al pendiente de la marcha que se va a realizar aquí en Cuernavaca, que es también la Marcha del Orgullo, el 27 de agosto. Lo cual es muy importante. Hay las chicas de Lesbos, otras organizaciones a favor de los derechos sexuales y reproductivos, están trabajando ya para pues la construcción de esta marcha, que salga lo mejor posible, y sobre todo difundir las consignas principales de esta marcha, que serán aquí en Cuernavaca, que serán los matrimonios entre personas del mismo sexo, caminando hacia tener una legislación justa. Siempre decimos que, bueno, no necesitamos un papelito que nos diga con quién podemos casarnos y con quién no, o con quién podemos compartir la vida o con quién no. Aunque no haya legislación al respecto, pues sabemos que los matrimonios, aunque no oficiales, pero las parejas estables, las parejas incluso con hijos o hijas de personas del mismo sexo, existen, y es una realidad, y es una realidad que pues nosotros como medio de comunicación abrazamos y tratamos de difundir para pues crear conciencia en este sentido. Recuerden que la homosexualidad no es enfermedad, y pues incluso lo dice la Organización Mundial de la Salud, pero también lo decimos nosotros como nuevas generaciones, en donde, bueno, ya estas ideas suenan incluso retrógradas. Y bueno, invitamos a la gente a que investigue, a que estudie, a que sea que tenga la curiosidad de pues conocer la realidad que nos rodea. Entonces, bueno, los invito, las invito a esta marcha, la Marcha del Orgullo. Es la 33ª. Entonces, bueno, ya tenemos un camino recorrido, aunque falta, bueno, muchísimo por delante. Es el 25 de junio, este sábado, a las 12 del día, en el Ángel de la Independencia. Por allá nos vemos, y pues caminemos juntos en la construcción de una sociedad diversa y sin discriminación. Eso por un lado. Luego, el domingo, este domingo 26, se va a realizar la Marcha de las Putas aquí en Cuernavaca. Como recordarán, tuvimos aquí alguna información sobre la marcha que se hizo en el Distrito Federal, que bueno, fue bastante satisfactoria, pero ahora se realiza en Cuernavaca el próximo 26 de junio a las 12 del día en la Plaza de Armas de Cuernavaca, esta Plaza de Armas que sigue teniendo la ofrenda permanente para los asesinados y las asesinadas, y también como forma de denuncia y de protesta de los desaparecidos y desaparecidas que, bueno, siguen ocurriendo en el estado. Entonces, esta Plaza de Armas también hay que tomarla para manifestarse. Es la Marcha de las Putas. Y bueno, pues también Radio Chinelo estará presente y se transmitirá en vivo esta actividad que convoca de Ser Morelos, Tribus Urbanas de Morelos, y bueno, otros organizadores, otras organizadoras. Son bastante gente la que pues ya está convocando a que nos reunamos ahí en la Plaza de Armas el domingo 26. Esto se transmitirá en vivo, así que pues quien no pueda venir porque está lejos o porque está en otro estado, pues ahí a través de Radio Chinelo pues intentaremos llevar la esencia de esta manifestación, que bueno, la consigna, como fue en la Ciudad de México, la consigna más importante es no es no. Bueno, como sabemos, refiriéndonos a que nadie, no importa cómo nos vistamos, no importa cómo hablemos, cómo vayamos por la calle, nadie tiene el derecho de violentarnos, de mirarnos lascivamente, de ofendernos o incomodarnos de cualquier forma por vestirnos o por ser de la manera que seamos, ¿no? Entonces, esto va en contra de la violencia hacia las mujeres. Así que bueno, los invitamos, las invitamos a que participen. Vamos a escuchar la entrevista con Sandra Ley, que se las prometí desde la semana pasada, ya no hubo tiempo. Hoy vamos a estar un poquito más de las 6, porque bueno, hubo bastantes problemas para entrar. Pero les recuerdo que nos pueden encontrar en Facebook como Grupo Radio Chinelo, en Twitter estamos como @radio_chinelo, en la página tenemos una sección de chat en la parte derecha, inferior derecha, en donde pueden comunicarse con nosotros, con nosotras, ahorita que estamos en vivo, o en cualquier momento que quieran hacer algún comentario, alguna aclaración, que quieran construir con nosotros y nosotras este medio de comunicación que intenta ser diferente frente a los medios de comunicación oficiales, que bueno, como sabemos, pues muchos manipulan la información siguiendo intereses de pues la clase política y pues empresarial. Entonces los invitamos, las invitamos, por favor participen, díganos qué opinan, pídanos algún tema que quieran que toquemos en los diferentes programas de la radio, corran la voz acerca de este foro de expresión en donde pueden venir, tomar el micrófono y expresar sus ideas, sus pensamientos, sus sentimientos, sus experiencias. Es para nosotras y nosotros, pues, indispensable para hacer y ser una radio comunitaria, pues, que se escuchen precisamente todas las voces. Entonces, yo los vuelvo a invitar, las vuelvo a invitar a que no solo participen con opiniones, que sí es muy importante, sino que participen activamente. Hay muchas actividades que el colectivo necesita gente que quiera participar con nosotros, con nosotras. Entonces, bueno, las puertas de Radio Chinelo están abiertas para todas y todos. Saludo a Brito Acecas, que siempre está ahí al pendiente de la radio. Un abrazo, que tiene ya muchos años que lo conozco. Y bueno, ahora coincidimos pues en este camino del movimiento social, lo cual me da mucho gusto. Un saludo para allá. Y bueno, quien esté escuchando Las Brujas de Venus, estamos conectadas en Facebook. Estoy en mi Facebook personal, donde me pueden encontrar como Estefanía Sánchez o Bruja Mística. Y bueno, pues ahí en el pequeño chat que está ahí, pues bueno, nos pueden platicar, nos pueden decir qué opinan acerca de la entrevista que vamos a escuchar a continuación. Ella es Sandra Ley y todavía después de eso regresamos. Escuchen esta entrevista que es bastante interesante. Vamos a tomar otro rato para el programa de Las Brujas de Venus. Y bueno, regresamos después de esta entrevista con Sandra Ley. Bueno, pues yo soy Sandra Ley, estudiante de doctorado en política en la Universidad de Duke, y he estado participando desde la marcha del 5 de mayo con la Red por la Paz y la Justicia, y ahora me fui a la caravana, que realmente fue una experiencia muy diferente a la marcha. Fue impresionante el valor de las mujeres, de las madres de familia, que en cada templete se subieron, y que más allá del miedo, fue su coraje y su dolor para salir a las calles y gritar tal cual lo que ha pasado y que las autoridades no les han hecho caso. La mayoría son mujeres que sí pusieron una denuncia y que incluso hay casos en que la misma autoridad les dijo que no denunciaran porque podía haber consecuencias. Casos en que son las mismas mujeres quienes han organizado su comunidad para implementar seguridad dentro de su colonia y son ellas las que se hacen cargo de la seguridad dentro de la colonia. Poco a poco se fue generando una especie de efecto bola de nieve, en donde empezamos siendo al 380, me parece, ciudadanos que salimos de Cuernavaca, más 100 distancias de prensa, pero en cada ciudad llegábamos a ser a lo mejor 800 o incluso miles, más de 1000. Entonces, la fuerza que fue teniendo poco a poco fue impresionante. Ya Juárez fue una explosión de emoción, porque claro, porque nos volvíamos al norte, las historias se volvían más complicadas, pero también porque el dolor es mayor y porque por primera vez mucha gente que no se había querido salir a las calles lo hizo esta vez. Y bueno, yo creo que uno de los puntos más importantes dentro de la caravana fue cuando llegamos a Monterrey y nos encontramos con 2 horas en frente de la Procuraduría General de la República hasta que su procuradora aceptaba los términos de 9 casos simbólicos de desaparecidos en Monterrey que exigían justicia, cuyos expedientes no habían sido tratados en absoluto y que se estableció en un periodo de 8 días, tenían que dar información al respecto y en 30 días tenían que haber dado resultados sobre el caso. Entonces, el poder que tuvo la movilización, el poder que puede tener la gente, teniendo las fuerzas, los daños, teniendo el miedo para quedarse ahí estado, y que se volvió una especie de fiesta, eso fue impresionante, que ya no era una cuestión, o sea, sí había dolor, pero también era una fiesta por la solidaridad, por la fuerza que puede tener la sociedad civil, si nos organizamos y nos ponemos de acuerdo. Creo que al final las críticas que ha habido últimamente, sí, es porque hay divisiones, porque el pacto al final a lo mejor no reflejó lo que había estado trabajando en las mesas, y es una pena. Pero eso no es simplemente la enseñanza, es que tenemos que aprender a ser tolerantes sobre las diferencias que en cada estado se están viviendo. Lo que vive Juárez es exactamente lo que se vive en Tamaulipas, por ejemplo, en Tampico o en Durango, y entonces tenemos que aprender que a lo mejor no se trata de una estrategia general, sino aprender a entender nuestras diferencias y trabajar con ellas. Okay, la pregunta obligada. La posición de Cecilia un día después de la firma del pacto, al un poco negar pues el trabajo que se hizo el día anterior en Ciudad Juárez, ¿cómo lo viste tú que estuviste allá presente? ¿Qué nos puedes comentar acerca de esto para la gente que no fuimos, para la gente que no estuvimos ahí presentes y que obviamente pues se percibe de manera distinta esa cuestión? Y luego, ¿qué sigue, no? Desde tu perspectiva, tú como parte de la sociedad civil, pero también parte de la sociedad civil organizada, como estudiante, ahorita nos platicas también sobre lo que estudias, pero ¿cómo ves el seguimiento del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad? ¿Hacia dónde crees que se dirige? Mira, definitivamente lo que pasó el 20 de junio, y cuando dicen, bueno, eso solamente, solamente las relatorías, no es el pacto final, sí creo que hubo muchísima desilusión. Lo que parecía un verdadero ejercicio de democracia participativa ciudadana, de momento se perdió, y eso es una desgracia, porque la gente estaba aportando sus ideas, y claro, es un problema cuando pones a discutir a gente de realidades tan diferentes, y entonces eso es el reflejo de que a lo mejor la estrategia debió haber sido diferente, porque hay ONGs que han trabajado en esto desde hace mucho tiempo, con los que tal vez ya se podría haber tenido una red más amplia, una red de redes, digamos, y que la gran división aquí es el tema de militarización. Los países quieren al ejército fuera de inmediato, mientras que gente en otros estados unidos nos viene a las policías estatales. Entonces, creo que si esto se puede llegar a un acuerdo, a un pacto, no va a ser necesariamente a través de las medidas que desearíamos, de una democracia muy abierta, en la que todos participamos, sino queremos estar conscientes de que hay grupos de ONG que ya han hecho un gran trabajo desde hace mucho tiempo, con los que debemos intentar hablar, y que conocen a lo mejor muchísimo mejor la realidad que se vive en cada lugar. Entonces, creo que lo que se necesita es mucha tolerancia y mucho respeto para que realmente se pueda consolidar algún tipo de documento final, porque no se puede quedar en solamente la relatoría y no se puede decir que es solamente un borrador preliminar. Entonces, esa es una buena parte de trabajo que desafortunadamente creo que a quien le debemos más en todo esto es a las víctimas, y es una pena que se sientan defraudados. Claro. En todo esto, creo que eso sería lo peor que podría suceder, porque una de las cosas más valiosas que debemos rescatar del movimiento es que hubo gente que no se había sabido salir en todo este tiempo, que finalmente lo hizo, que finalmente denunció y negó la historia, la versión de un gobierno que dice que no hay civiles, ¿no? O que los civiles que están muertos son mínimos, o que dicen que son daños colaterales y entonces, ¿qué? Por eso debemos ignorarlos. Hay cientos de casos, y así hubiera sido solamente uno, esa sola persona no debería haber muerto en una guerra que para muchos es muy difícil de justificar y de entender. Entonces, creo que eso es lo más valioso, que se tiene que rescatar y que se tiene que seguir trabajando, y creo que lo que se tiene que hacer es la gente. Seguimos invitando a quienes aún no creen que esta guerra es real y que ha causado mucho daño, y seguir dándole la fortaleza a las víctimas para salir a denunciar y, como te digo, desmentir las historias, la historia del gobierno, en la que no pasa nada, y lo que pasa es mínimo, y trabajar arduamente con los grupos que ya se han formado dentro de cada estado y que ya llevan una historia muy larga. Nosotros, yo creo que llegamos más tarde. A mí lo que más dolor me causaba era ver tantas historias, que nos tardamos hace 6 años en llegar a Juárez y decir que los vecinos, que estamos con ellos y que vamos a hacer algo. Hay que reconocer el trabajo que han hecho otros grupos antes, y creo que aquí hay que darles su lugar y hablar con ellos, y a lo mejor no tiene que ser directamente con pactos abiertos, sino que hay una parte que tiene que negociar y hablar con los grupos dentro de cada estado. Así es, mira, me surgen varias dudas en todo este movimiento que se ha dado. La primera, decir que es muy importante lo que mencionas, la cuestión de que hay gente que es la primera vez que sale a las calles, que es la primera vez que se atreve a manifestarse porque se ve cobijado, cobijada por este movimiento. Y la otra, también decir que la gente de Juárez hacía tiempo que no salía a las calles, ¿no? Aunque son comunidades que están en pie de lucha, pues por la situación tan violenta que están viviendo, o sea, es innegable que el riesgo se corre lo mismo dentro de las casas, fuera de las casas, ¿no? Nos decían los compañeros, las compañeras que fueron, que tuvieron la oportunidad de estar allá, el cómo se vive. Creo que es necesario que todos y todas los que no estamos cerca, primero conozcamos ese contexto, porque te cambia totalmente la perspectiva. Entonces, la gente que no se atrevía a salir a las calles en Ciudad Juárez por el miedo, por la inseguridad, por la impunidad, se atreve en este momento, gracias al movimiento nacional e internacional que se hizo, a salir, a exigir el respeto y el cumplimiento de sus derechos. Y bueno, ahora pues la caravana se va un poco dividida en opiniones, con la declaración de Javier Sicilia, con las declaraciones también de los juarenses. Y ahora, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para la gente que se queda en Ciudad Juárez y que se queda sin los medios de comunicación, sin las cámaras encima, y sabiendo que son gente que lucha, que exige el cumplimiento de sus derechos, que son muchos activistas, y pues ahora se quedan un poco desprotegidos, ¿no te parece? No, sí, definitivamente creo que esa era la mayor preocupación de todos. Bueno, qué bien, la gente salió a hablar, pero ¿y ahora qué? Los dejamos desamparados en gran medida. Creo que aquí el papel es, por un lado, como ciudadanos, ser bien conscientes de esto y hacer que por un lado medios de comunicación sigan cubriendo esto, como tú bien sabes, y como parte de un medio de comunicación independiente, una de las grandes reclamos es que las grandes cadenas no, casi no cubrieron nada, ¿no? Es que lo cubrieron como quisieron. Claro, y ahora con las declaraciones de Milenio y de otros grupos oficiales, pues obviamente Milenio está golpeando directamente al movimiento, diciendo que somos o que los grupos que rodean a Javier Sicilia somos golpeadores, somos revoltosos, y entonces nos pone en la misma situación que nos han puesto durante todo el tiempo, ¿no? Que los jóvenes, que las jóvenes, que los grupos de izquierda, digamos, somos grupos que no tenemos nada que hacer más que golpear y más que estar en contra de todo lo que nos ponen enfrente. Y entonces así se está haciendo incluso una campaña mediática en contra ahora de los grupos que apoyamos y que estuvimos desde el principio en el movimiento. Entonces a mí personalmente me preocupa, porque sabemos que la gente en general se educa a través de los medios de comunicación oficial. Lo de Milenio es indignante, me parece, leí la columna de Ciro Gómez Leiva, sí. Y creo que nadie tiene el derecho de calificar el valor de esta gente, ni de tacharlo de inteligente o de no inteligente, y no estoy usando, obvio aquí no estoy usando sus palabras, ¿no? Sí. Pero porque sus palabras son más fuertes, y no me atrevo a decirlas porque no porque me espante, sino porque me parece indignante. Claro, ofensivo. Que se sintió, y el que pida al ejército fuera, no es una cuestión de sofisticación significa que es otra cosa de que nos demos cuenta, ¿no? Que aquí no se trata solamente de una organizada buscando de la población, claro, el mismo ejército de las policías. Y nadie tiene el derecho a calificar su dolor y su pena. Y aquí se trata de una cuestión de responsabilidad ciudadana sobre el monitoreo de medios, porque hemos sido también, así como fuimos muy tibios respecto al dolor de los parientes, hemos sido muy tibios con los medios de comunicación. Y desafortunadamente, sí, si hubiera habido un pacto final en el que ya hubiera sido una copia con mayor estabilidad y que incluso se pudiera repartir, y a lo mejor otra cosa hubiera pasado ahorita, pero tenemos mucho con qué trabajar. Creo que todos tenemos más valor y más conciencia que antes, sí. Y lo que tenemos ahora es con lo que tenemos que trabajar, y lo que te digo es, ante todo, tener respeto y tolerancia, porque es el respeto, la falta de respeto, la falta de tolerancia, la falta de sensibilidad es lo que nos tiene aquí. Así es. Oye, platícanos un poco de lo que haces. Estás en los Estados Unidos ahorita estudiando, pero platícanos un poco acerca de lo que estudias, de lo que has trabajado, de las investigaciones que llevas. Sí, estoy en mi cuarto año del doctorado. Estoy trabajando en mi tesis, que es sobre el impacto de crimen en conducta política. En particular, lo que me interesa es saber si cómo tu experiencia con la violencia a tu alrededor tiene un impacto en tu participación política, como las protestas que ahora vemos, en voto y en tus preferencias electorales. Y otro aspecto que me interesa, y estoy empezando a Lisa, es la parte de migración. Ante miedo, a lo mejor decides irte a otro lugar y mantener en cierta manera tu seguridad física, ¿no? Entonces son los aspectos que estudio, de los que he estado trabajando últimamente, y en gran parte, bueno, parte de mi trabajo también incluye hacer monitoreo de medios de comunicación sobre reportes de eventos de violencia, se dirige acá. Entonces también tratar de entender cuál es la raíz de todo esto, porque si bien Felipe Calderón escogió una estrategia cuestionable, también debemos reconocer que estas son realidades que habíamos ignorado por mucho tiempo y que vienen desde hace mucho tiempo también. Entonces estoy tratando de analizar los patrones de violencia desde los 90. Pues bastante interesante tu trabajo. Eso nos da como un panorama de que, bueno, tu participación en estos movimientos es a partir de esta pues educación que has llevado, y también es interesante, y estaría bien conocer como los resultados cuando tengas la tesis o cuando llegues a algunas conclusiones, que sabemos que así como el pacto, así como las tesis, pues son documentos no terminados, ¿no? Siempre hay algo adelante. Y son, digamos, investigaciones en construcción permanente, ¿no? Pero conocer algunos datos, conocer algunos resultados, pues aquí en Las Brujas de Venus se abre la invitación para que vengas y nos platiques un poco acerca de la investigación que estás llevando, y también, pues el día que tengas algunos resultados, pues también venirlos a presentar, porque será muy interesante saber cómo una ciudadana, un ciudadano participa más activamente o más pasivamente de acuerdo a un contexto de el estado en el que vive, del medio en el que se desarrolla. Sí, exacto, ¿no? Y estaré encantada de compartirlo con ustedes. Ahí voy avanzando. Claro, a lo mejor parte de mi participación es inspirada en lo que estudio, pero también estoy haciendo una cuestión personal de que, de verdad, ante tanta injusticia que ha sucedido en nuestro país por años, y en especial ahorita no nos podemos quedar callados. Entonces, para mí, más allá de lo académico, y que estoy dispuesta, por supuesto, a compartir, es lo que más quiero, que si de algo va a ser mi trabajo, sirva para la sociedad civil en México, que aún es muy débil, pero también hay una parte personal que nos tenemos que sensibilizar todos. Así es. Oye, una pregunta más. Mira, ahorita que mencionaste algunas cuestiones políticas y a la sociedad civil, he notado durante todo este proceso, que digo, como movimiento nacional e internacional tiene 3 meses, pero ha sido un trabajo de diferentes colectivos de la República Mexicana, de años, décadas, de diferentes coyunturas políticas que ha pasado a lo largo de la historia, y en este momento nos conjuntamos por las coincidencias. a pesar de tener opiniones distintas en los diferentes procesos, por el contexto que vivimos cada grupo, cada colectivo, pues lo que nos une son las coincidencias. Incluso decíamos, bueno, obviamente hay gente de derecha, hay gente de empresaria, de otros sectores económicos que antes no se veían en estas movilizaciones, por las coincidencias de que pues ningún empresario quiere un hijo muerto, ningún político incluso quiere un asesinado, un desaparecido, desaparecida en su familia, ¿no? Entonces esas son las coincidencias que nos unen y que ha logrado reunir a parte de la sociedad civil que no está organizada en manifestaciones, a pesar de las carencias que tienen en cuestiones organizativas, logísticas, ¿no? Que de repente pues se arma un relajo porque no sabemos organizarnos, porque somos demasiadas personas en una manifestación que no estaba planeada, sino que surge por la emergencia nacional. Pero he notado el miedo que les da, el rechazo que tienen ante la palabra política, ¿no? En primera porque lo mezclan inmediatamente, lo asocian inmediatamente con los partidos políticos, y sabemos que la sociedad mexicana se encuentra escéptica ante los procesos electorales, ante los procesos democráticos, que bueno, nosotros defendemos no porque pensemos que estamos en una sociedad democrática, porque no lo estamos, sino para defenderla y luchar por que se consiga esa democratización en todos los sentidos. Pero la gente confunde y dice es que es partidista, es que este es un movimiento cultural, artístico y no debe ser político. ¿Cómo nos podrías decir desde tu posición al respecto de esto? ¿Qué le dirías a la sociedad civil para pues aclarar un poco esta situación? Bueno, me parece que para darle contexto a todo esto, pues estamos en un país y en una región donde la Iglesia es la institución más que goza de mayor confianza entre latinoamericanos en general y mexicanos en particular. Y a eso le seguía antes el ejército, ya bajo unos cuantos puntos en sus niveles de confianza. Pero en general estamos en un lugar en donde los partidos políticos son la institución y en donde tenemos confianza. Tenemos y los políticos en general siempre tienen la percepción de ser corruptos, ¿no? Entonces, me parece que dentro de ese contexto siempre nunca queremos que se pasen las cosas, porque sí, lo asociamos con corrupción, lo asociamos con cosas sucias, cosas debajo del agua. Ahora, dentro de ese movimiento es posible politizarse, porque estamos en un contexto totalmente político y estamos aquí porque una política y un presidente de un partido en particular nos trajo a este punto. Entonces, no podemos perder esa perspectiva. Creo que no podemos quedarnos tampoco solo en que eso sea una cuestión cultural y artística, porque hay que ser realistas también, con eso no podemos lograr muchas cosas en algún punto. Entonces, no es posible que no se politicen las cosas, y politizarse no es algo malo. Politizarse idealmente debería sugerir un pensamiento crítico y una evaluación crítica de lo que está pasando, y eso es lo que debería estar sucediendo. Entonces, me parece que tenemos un malentendido en lo que es politizarse. Es lo mismo con la posición que tienen sobre dialogar o no con el gobierno, algo que a pesar de los errores que hubo en las declaraciones, algo que rescato de lo que hablaron Emilio Albertizaza y Javier Sicilia en los últimos días, es que dialogar no significa necesariamente negociar o ceder, sino que también significa demandar y exigir. ¿Y a quién estamos exigiendo? Al gobierno. Entonces, en esa medida, forzosamente nos estamos politizando, forzosamente el gobierno representa a un partido en el poder y en un sistema presidencialista, pues aún más, porque no tenemos ninguna otra opción más que un solo partido que controla el poder ejecutivo. Entonces, ante la falta de otros mecanismos de rendición de cuentas, pues no nos queda otra más que entrarle de lleno y entrarle bien, porque creo que ese ha sido en parte ha sido uno de los grandes errores, querer dejar esto como una cuestión totalmente apolitizada, porque no es así, porque lo que nos hace falta es mejores datos para contestar al gobierno, mejor información, que eso es lo que nos hace falta. Y al final sí, lo responsable es alguien que forma parte del gobierno. gobierno y no podemos evitar no pensar en lo político. Pues muchísimas gracias, Sandra. Estaremos al pendiente de pues tu presencia aquí en México. Nos visitas durante el verano, bueno, vienes a tu casa durante el verano y regresas a los Estados Unidos. Sí, regreso a finales de agosto, pero estaré al pendiente durante de septiembre a diciembre y estaré de regreso en enero ya para trabajar de lleno, estar en contacto y estar aquí al pendiente para lo que sea yo útil. Y para ello participar para el movimiento Justicia y Dignidad. Muy bien, pues por acá te estamos viendo en estos meses y bueno, también cuando te vayas, pues que sea de provecho, que sigas con este doctorado y que regreses con la tesis, con los resultados y pues a trabajar acá en tu país. De antemano, pues las puertas de Radio Chinelo, de las Brujas de Venus, pues están siempre abiertas, no solo para tu investigación, sino también las cuestiones personales que no tengan que ver, como tú lo dijiste, con lo académico, pero que tengan que ver con tu participación como ciudadana, como mujer en estos movimientos y en la toma de decisiones de esta sociedad mexicana. Yo te agradezco mucho esta entrevista. Estás hablando desde la Ciudad de México y bueno, sabemos que eso pues implica gasto y tiempo, entonces te lo agradezco muchísimo y bueno, pues aquí estaremos al pendiente de tu trabajo y en constante contacto. Muchas gracias, Sandra. Gracias a ustedes y gracias por su gran trabajo, que realmente admiro a todos los chinelos por su dedicación, juventud y pasión por hacer un México mejor. Muchas gracias, pues vamos caminando en paralelo. Eso es lo importante, todas y todos los y las que pertenecemos a la red, los que pertenecemos al movimiento, a la sociedad civil organizada y a la nación, pues tenemos que ir caminando en paralelo, todos juntos, todas juntas, de la mano, siempre con miras hacia una sociedad más justa, más diversa y sobre todo respetando las garantías y los derechos humanos. Gracias, que estén bien y saludos a todas las Brujas de Venus. Muchas gracias, Sandra. Un abrazo. Nos vemos. Chao. Bye, bye. Pues ahí estuvo la participación de Sandra Ley, esta compañera que, pues como ya lo dijo, estudia en los Estados Unidos un doctorado y bueno, está aquí en México y estará en Cuernavaca en el verano. Ojalá de verdad que pueda estar con nosotras, con nosotros, haciendo una participación, una entrevista en vivo en Las Brujas de Venus. Y bueno, ahí está su posición, su experiencia dentro de este movimiento por la paz con justicia y dignidad. Y también su participación en la Caravana del Consuelo de Cuernavaca a Juárez. Pues es bastante interesante y es precisamente lo que pedimos, lo que le decimos a la gente, que pues nos mande sus opiniones, nos mande sus experiencias, cómo ve este movimiento, hacia dónde cree que se dirige, y bueno, que en esta semana, a partir de mañana, pues entrará otra vez en controversia con la situación del diálogo entre Javier Sicilia y su grupo cercano con el presidente espurio, Felipe Calderón. Que bueno, ya aquí en Radio Chinelo, ayer hicimos la mesa de debate al respecto, la mesa Todas las Voces, que bueno, si bien hace falta muchísimo análisis, discusión, que pues a eso también nos dedicamos en los momentos en los que no estamos al aire, pues hace falta también ver qué es lo que sucede, pero pues tener una posición firme y defender las ideas que tenemos como colectivo. Vamos a estar presentes, bueno, va a estar una comisión de la radio presente mañana para pues grabar el audio de lo que suceda. Y pues ya lo estaremos transmitiendo aquí en la programación de Radio Chinelo, supongo que en Noticias Radio Chinelo, que es lunes y jueves a las 10 de la mañana, y en los diferentes espacios de la radio. Habrá que discutirlo, necesitamos también conocer la opinión de las mujeres y hombres que nos escuchan desde sus computadoras, pues que se tomen un ratito para hacer un análisis y mandarnos algún comentario, sugerencia u opinión acerca de este y de los demás temas que, bueno, también son de igual importancia. Mando un saludo especial a Noé. es un chavito de 3 años que reconoció mi voz y a quien quiero un montón. Le mando un beso y a sus hermanas, a Araceli, a Marlene y a la mamá también, a toda la familia que pues nos está escuchando. Muchas gracias por escucharnos y pues un abrazo fuerte. También mando saludos a Marta Laura, una poeta de aquí de Cuernavaca, que también nos está escuchando y que espero pronto tener aquí en Las Brujas de Venus. Ya ha participado conmigo y en otros espacios de Radio Chinelo. Entonces, bueno, también un saludo a los compañeros y compañeras del Centro de Medios Libres. Pueden encontrarlos en Facebook, así como Centro de Medios Libres, en donde, bueno, siempre tienen un análisis bastante interesante al respecto de los temas de actualidad. Y pues les mando un saludo fraterno y solidario, porque siempre también ponen ahí la liga y están al pendiente de la transmisión de Radio Chinelo. Voy a leerles un poco sobre un artículo que nos manda Juana la Loca. Antes también un saludo a Elizabeth Basabe, una amiga que me encontré después de bastante tiempo de no verla. Me encontré este fin de semana y bueno, también estuvimos platicando acerca de los sucesos alrededor de este contexto de violencia que vivimos todos y todas en la vida cotidiana. Entonces también un saludo a Eli y también un saludo, si nos está escuchando, a Erika Gomar, que este sábado pasado bautizó a su bebé, Pablo. Y bueno, pues es de esas personas que uno elige como familia, que una elige como familia, y que bueno, es pues bastante importante mantener y conservar, cuidar esas relaciones tan cercanas. Entonces, bueno, un saludo a la familia Gomar y pues también a la familia Zunzunegui, si por ahí nos está escuchando, pues también un abrazo fuerte, porque también fue un gusto volver a verlos y verlas. Les voy a leer un fragmento de un artículo que nos manda Juana la Loca, nos manda La Liga, que me parece bastante importante mencionar que ayer, 21 de junio, fue el Día por una Educación No Sexista. 21 de junio. Es una de esas fechas que debería celebrarse todos los días y debería aplicarse y llevar a la práctica todos los días, pero bueno, el tener un día que represente pues los movimientos también que están a favor de una educación no sexista, que si bien pues los sistemas educativos en México también pues dejan mucho que desear a este respecto, pero hay maestras, maestros y pues diferentes personas que están a cargo de las nuevas generaciones que tienen ese compromiso de enseñar a los pequeños, las pequeñas, que todos tenemos igual derecho, que hay derechos constitucionales, que hay derechos humanos y que, bueno, una educación no sexista está a favor del cumplimiento de esos derechos. Este artículo lo escribe Moema Bieser, que es una feminista brasileña. El artículo lo pueden encontrar en www.miescuelayelmundo.org. Y bueno, después de una diagonal vienen todas las claves específicas de ese artículo, pero lo pueden encontrar ahí en la página de www.miescuelayelmundo.org. Hay una sección del lado izquierdo que dice educación para el medio ambiente, para la ciudadanía, para la convivencia, y hay un apartado que dice educación para la igualdad. Se ve una página bastante interesante que yo no conocía, pero que pues le estaremos dando seguimiento porque pues hay temas de suma importancia para tratar con los niños y las niñas, para quienes nos dedicamos sobre todo a la guía y la educación de estas nuevas generaciones. Entonces ahí en la parte de educación para la igualdad está este artículo, Día por una Educación No Sexista. Les voy a leer un fragmento nada más, porque bueno, el tiempo como siempre nos come, pero ojalá que puedan visitar esta página, este artículo. Lo voy a pegar ahí en mi muro. Recuerden que me pueden encontrar como Estefanía Sánchez y ahí estoy conectada en este momento para cualquier comentario. Entonces les voy a leer un pequeño fragmento de este artículo. Dice, en el alfabeto es así: A es igual a O. dos letras diferentes, iguales en importancia. En la vida de los seres humanos debería naturalmente ser así también, iguales en derechos humanos y respetados en sus diferencias de hombres y mujeres. Sin embargo, el río de la historia de la humanidad no ha seguido ese curso natural de las cosas. A lo largo de milenios, la división sexual del trabajo y los roles sociales atribuidos a hombres y mujeres han hecho con que el género masculino se superpusiera al género femenino y las relaciones sociales fundadas en el binomio dominación-subordinación se cristalizaron en todas las esferas de la vida humana. Bueno, es un fragmento de 5 renglones que habla de un contexto que ha permeado a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? En donde pues se menciona este, sobre todo este binomio dominación subordinación, en donde por supuesto el hombre, el macho domina y la mujer se subordina, obedece, es sumisa. Bueno, es lo suena totalmente cercano y sin embargo se puede aplicar a pues las diferentes etapas de la historia. Hay el seguimiento es El mundo cambió. Vienen varios párrafos bastante interesantes, que bueno, no nos va a dar tiempo de leer todo, pero de verdad las invito a que lean este artículo, sobre todo si tienen hijos e hijas, pero también si no los tienen, que lo lean, que lo analicen, ¿no? Porque es una cuestión pues de suma importancia, y sobre todo que la educación se hace todos los días con ejemplos, con palabras, sobre todo con ejemplos, pero también con palabras, con lecciones, etcétera, pues se les enseña a los niños y a las niñas los valores o la falta de ellos. Hay una, la parte final es porque A es igual a O. Educación no sexista y no discriminatoria es educación inclusiva. A partir de 1998, la campaña cambió de nombre. De educación no sexista a educación no discriminadora. Este cambio llegó como evolución normal de los acontecimientos y del involucramiento de la REPEM con las grandes campañas contra el racismo, contra la xenofobia y contra la homofobia. Es normal que así sea, porque la mujer discriminada por ser mujer vive la discriminación de género de formas diferenciadas a partir de su condición de clase, de raza, de etnia o de edad. De esa manera, la campaña de educación no sexista y no discriminatoria es, en última instancia, una campaña de educación inclusiva de todos los seres humanos, mujeres y hombres, en los varios ciclos de la vida. Bueno, es una campaña de suma importancia en la que todos y todas nos deberíamos sumar y hacer algo al respecto, porque desde las trincheras más pequeñas hasta las más grandes pues se puede hacer muchísimo trabajo al respecto. Esta REPEM que mencioné hace un rato es la red de educación popular entre mujeres. Red de educación popular entre mujeres. Dice que en 1990 esta REPEM, reunida en Paraguay, decidió declarar el 21 de junio como Día Internacional de la Educación No Sexista. Desde entonces se multiplicaron las iniciativas para promover el derecho de las mujeres, en primer lugar de aquellas de los sectores populares de América Latina y el Caribe, a una educación democrática, libre de estereotipos, que no refuerce la discriminación femenina en el mundo del trabajo y la familia y los espacios públicos de poder. Bueno, es una tarea que parece gigantesca, pero bueno, poco a poco y paso a paso se pueden hacer pues cambios de verdad de fondo, que esos son los importantes. Entonces, este Día Internacional de la Educación No Sexista, implementado en 1990 y luego modificado en el 98 por el Día de la Educación No Discriminadora, en esto que incluye también la xenofobia, la homofobia, el racismo, ¿no?, que también hay que combatir en paralelo. Entonces, bueno, yo le agradezco mucho a Juana la Loca. Vamos a pegar el link en este momento en el Facebook de la radio, que nos pueden encontrar como Radio Chinelo Radios, y se pueden unir a nosotros a este grupo. Y también lo voy a pegar en mi Facebook particular, que es Estefanía Sánchez o Bruja Mística. que es donde estoy conectada en este momento. Voy a poner una canción para terminar este programa de las Brujas de Venus. Es una canción en inglés, que me parece que nunca había puesto una canción en inglés aquí en el programa, en la radio, pero creo que vale mucho la pena. Es de una cantautora gringa, estadounidense, que se llama, bueno, su nombre artístico es Pink, yo creo que muchos y muchas la conocerán, que bueno, es un poco frente a lo que va a suceder mañana, frente a lo que ha sucedido en el último sexenio, ¿no? Este sexenio de muerte, este sexenio de sangre, de represión, pues multiplicada, el sexenio del presidente espurio Felipe Calderón, que bueno, a un año de su finalización, pues sigue en esta estúpida guerra que se dice contra el narcotráfico, pero bueno, ya lo dijimos. Hasta no cansarnos, porque no nos cansaremos de decirlo, es una guerra contra el pueblo, es una guerra en donde los muertos y las muertas, las y los seguimos poniendo las familias mexicanas, los desaparecidos, las desapariciones forzadas siguen, los asesinatos siguen día con día, y bueno, basta pues abrir cualquier medio de comunicación, ojalá que no acostumbren leer periódicos amarillistas como El Extra o algunos otros de la misma índole, pero pues sí buscar en los medios, sobre todo en internet o en los medios impresos que trabajan de manera responsable con la información, o en los medios audiovisuales que también lo hagan responsablemente, pues la realidad que estamos viviendo. Seguimos recibiendo denuncias, exigencias de familias, de madres, de hijos, de amigos y amigas, de víctimas de esta guerra, de este pues contexto de violencia, y basta salir a la calle y ver la militarización que tenemos en la ciudad de Cuernavaca. Es impresionante cómo pues pasan y pasan patrullas de soldados, patrullas de la Policía Federal, de la Policía Estatal, de la Policía Municipal, en todos lados, a todas horas, y lo único que provocan es miedo, porque yo creo que ya es muy poca la gente a la que le provocan seguridad, la gente que se siente más tranquila porque pase casi casi una tanqueta del ejército. Bueno, a mí me da más pavor que otra cosa, así que hay que denunciarlo, hay que seguir exigiendo la desmilitarización inmediata del país, y pues igual hay que seguir denunciando los casos que sucedan. Desafortunadamente, el no hablarlo, el no decirlo, no elimina, no termina con el problema. Entonces hay que decirlo, hay que denunciarlo, y bueno, para eso Radio Chinelo pues está haciendo un trabajo pues bastante arduo. Estamos a punto de sacar para ustedes un blog que se unirá a la página de Radio Chinelo, en donde se puedan escuchar los testimonios de las familias de estas víctimas. Le vamos a dar, por supuesto, una importancia mayor a los casos locales, por lo cual invitamos desde ahora a la gente que nos está escuchando que corra la voz de que aquí en Radio Chinelo estamos recibiendo testimonios de familiares de asesinados y asesinadas, desaparecidos y desaparecidas, violados y violadas, en cualquiera de los derechos humanos y o constitucionales. Así que las invitamos a que confíen en nosotros, porque somos un medio que trata de ser responsable, que si bien no somos perfectos, por supuesto, y estamos en constante modificación y construcción todos los días, pues y siempre intentamos hacerlo de manera comprometida con ustedes, no buscando estas alianzas con quienes no se debe, con el enemigo principal. Lo dijimos aquí, la sangre de nuestros muertos, la sangre de nuestras muertas no se negocia, y seguimos en esa misma posición. Entonces pronto saldrá este blog en donde se podrán escuchar pues historias desgarradoras, claro, historias que nos dan tristeza, que nos asustan, que pues son bastante horribles de saber, que son reales sobre todo, pero bueno, hay que darle salida, hay que darles voz, hay que darles un espacio en donde todas y todos podamos escucharlo y hacer algo al respecto. Estos testimonios no se van a quedar en eso, porque para este trabajo, que requiere mucho tiempo y compromiso, pues vamos a estar trabajando con la Comisión Independiente de Derechos Humanos, con el COCOFEM, con los diferentes grupos de la sociedad civil organizada, que bueno, hemos trabajado en conjunto. No queremos dejar de trabajar con ellos y con ellas, al contrario, es para nosotros uno de los objetivos fundamentales de construir este medio de comunicación, darles voz precisamente a esas personas activistas, hombres y mujeres, que bueno, luchan por una sociedad más justa, una sociedad diversa, una sociedad sin violencia, con justicia y con dignidad. Entonces pronto estaremos invitándolas a que vean este blog. Y bueno, para terminar, los voy a mandar con esta canción. Es de Pink, se llama Dear Mr. President. Lo pueden buscar en YouTube, pueden buscar el video y lo pueden buscar subtitulado, para que, digo, no tenemos ninguna necesidad y ninguna obligación de conocer otros idiomas, más bien deberíamos estudiar y promover nuestro idioma, pero está en inglés, es una cantautora de los Estados Unidos, entonces es como una carta que le escribe a George Bush, en donde, bueno, le dice, pues, la realidad que se vive en ese país, que no es absolutamente nada diferente a la que estamos viviendo en estos momentos en México. Entonces, bueno, si la traducimos y en lugar de las imágenes que se ven en los videos que pueden encontrar en YouTube sobre esta canción, si le ponemos la imagen de Felipe Calderón, de los militares, del narcotráfico y de todo este escenario que nos pinta el gobierno federal, bueno, pues no habrá gran diferencia y se puede acomodar a la perfección. Se llama Dear Mr. President y con esto nos vamos a despedir de las Brujas de Venus el día de hoy, miércoles 22 de junio de 2011. Son las 6:37 de la tarde y agradezco a quienes se quedaron conmigo hasta tarde, a quienes esperaron la media hora en la que no empezaba el programa. Y pues invitarlas a que sigan participando. Nos vemos el sábado 25 a las 12 del día en el Ángel de la Independencia para la 33ª Marcha del Orgullo LGBTTI. Y el domingo también a las 12 del día en la Plaza de Armas de Cuernavaca para la Marcha de las Putas, que será transmitida en vivo a través de Radio Chinelo. Entonces yo me despido, muchas gracias. Que tengan bonito miércoles, bonito fin de semana. A quienes vayamos a festejar una fecha especial, pues divertirnos, cuidándonos siempre y estando alertas y pues sanamente. Yo los dejo con esta canción de Pink, Dear Mr. President. Ojalá que la busquen en YouTube, la traduzcan en cualquier traductor de internet y vean qué es lo que le dice Pink al presidente, que bueno, yo me sumo en esta carta y es lo que le diría, lo único que podría decirle a el enemigo de México, Felipe Calderón. Gracias y buenas tardes. Dear Mr. President, come take a walk with me. Let's pretend we're just two people and you're not better than me. I'd like to ask you some questions if we can speak honestly. What do you feel when you see all the homeless on the street? Who do you pray for at night before you go to sleep? What do you feel when you look in the mirror? Are you proud? How do you sleep while the rest of us cry? How do you dream when a mother has no chance to say goodbye? How do you walk with your head? Mr. President, were you a lonely boy? How can you say no child is left behind? We're not dumb and we're not blind. They're all sitting in your cells while you pave the road to hell. What kind of father would take his own daughters right away? And what kind of father might hate his own daughter if she were gay? Take a walk with me. Would you? Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve más cerca de una casa.